Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Saben los que te conocen que no estás igual que ayer. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo flop y nadie entonces podía entender. Pues bien, el muchacho se hizo caño y entonces las dulces canciones conquistaron la señorita. Amado y mamita, ¿te acuerdas del club del Fran y la sonrisa de Jordina? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas? Sigue, pero amigo, yo ya la vi. Quiero estar en la playa cuando se anida. Los que tapan toda la arena con celofán. Recordar las estrellas que hemos perdido. Y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Quiero estar en pie solo lejos del ruido, descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar. Y pensar qué sería de nuestra vida cuando el fabricante de mentiras de yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Ponga atención al siguiente tema y vamos a hablar del azúcar. Los niveles escandalosos de azúcar en bebidas de las cadenas de cafeterías. ¿Tomaría un té o un café con 25 cucharaditas de azúcar? Muchos lo hacen y ni siquiera lo saben. De acuerdo a un estudio de la organización no gubernamental británica Action Sugar, Acción contra el Azúcar, que alerta sobre los riesgos del consumo excesivo de este producto, el grupo analizó más de 100 bebidas calientes de cadenas de café populares en Reino Unido y otros países como Starbucks, Costa Coffee, KFC y Café Nero. Y los resultados son escandalosos, según la ONG, que denunció niveles de azúcar peligrosos para la salud. Un tercio de las bebidas analizadas contenía la misma cantidad o más azúcar que una lata de Pepsi o Coca-Cola, unas 9 cucharaditas. Pero los resultados más sorprendentes fueron los cafés con sabores agregados y crema chantilly, los tés con especias y las bebidas con sabores afrutados. La bebida con mayor contenido de azúcar en la lista es un té afrutado con uvas, especias, naranja y canela, conocida como Grape Witch Orange and Cinnamon que es vendido por Starbucks y contiene el equivalente a 25 cucharaditas de azúcar. 20 es como Starbucks llama a uno de sus mayores tamaños de vaso y equivale a 600 mililitros. Una variedad de café latte de la cadena Costa, el Chai Latte Masino, tenía 20 cucharaditas de azúcar. Y tomarse un café moca con chocolate blanco y crema chantilly de Starbucks, el White Chocolate Moca, significa consumir nada menos que 18 cucharaditas. En el café moca de KFC y en el chocolate caliente Signature Hot Chocolate de Starbucks, había 15 cucharaditas de azúcar y en el latte sabor caramelo de café negro, Caramelat, unas 13. Es posible consultar en internet la lista completa de bebidas analizadas en este estudio. Kauter Hushing, una de las investigadoras en acción contra el azúcar, dijo que las cadenas de café deberían reducir el azúcar en sus productos, decir claramente cuál es el contenido de azúcar en cada bebida y dejar de vender tamaños extra grandes. Estas bebidas con sabores deberían ser un gusto ocasional y no algo que se consume todos los días. Starbucks, por su parte, dijo que está cambiando el contenido de azúcar en sus bebidas, aunque no a corto plazo. Este año nos comprometimos a reducir la cantidad de azúcar en algunas de nuestras bebidas en un 25% para fines del 2020. Ya ofrecemos opciones light, jarabe sin azúcar, edulcorantes, y la información sobre el contenido nutricional de nuestras bebidas puede consultarse en las tiendas o en internet, dijo una vocera de Starbucks, citada por la agencia de noticias, Press Association. Una portavoz de Costa señaló que la cadena también establecerá en abril metas para reducir los contenidos de sal y azúcar en sus productos para el 2020. Por ahora, Hushen da un consejo muy simple a los consumidores. Toma mejor un café o té a secas, pide que tu bebida tenga un mínimo de jarabes con sabores, preferentemente sin azúcar, y pide la taza más pequeña. El estudio es un ejemplo más de las cantidades escandalosas de azúcar que se agregan a nuestros alimentos. No me sorprende que Reino Unido tenga las mayores tasas de obesidad en Europa, dijo Graham McGregor, presidente de la Acción contra el Azúcar. La Organización Mundial de la Salud aconseja que el consumo de azúcares libres o agregados distintos a los que contienen naturalmente frutas y verduras no debe superar el 10% o 50 gramos de la ingesta calórica total diaria. Una cucharadita de azúcar equivale a unos 4 gramos. Las nuevas directrices publicadas por el organismo el año pasado también sugieren reducir el consumo de azúcar a una proporción menor al 5% con el fin de obtener beneficios adicionales. Un 5% equivale a unos 25 gramos o aproximadamente 6 cucharaditas de té al día para un adulto. Esto significa que quien ingiere una porción de torta, un helado o un vaso de gaseosa puede sobrepasar el límite. Hemos comprobado científicamente que reducir a menos del 10% el aporte de azúcar diario tendría consecuencias importantes en la obesidad, diabetes y caries, dijo al lanzar las nuevas directrices Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición y Salud de la OMS. La organización subraya que actualmente gran parte del azúcar que consumimos diariamente se encuentra oculta en alimentos que no son considerados como dulces. A título del ejemplo de la OMS, señaló que una cucharada de salsa de tomate ketchup contiene 4 gramos de azúcar y una lata de refresco dulce puede tener hasta 40 gramos de azúcar, el equivalente a 10 cucharaditas de té. ¿Qué tal? Bye. con el sabio, que me analiza como una ecuación, que espera una respuesta de mis labios. Mientras te estoy cantando esta canción, yo solo soy un pedazo de tierra. No me confundas, señor, por favor. Nunca pensé encontrarme con el jefe. ¿Qué pienso yo de nuestra situación? Yo solo soy un pedazo de tierra. Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confunda, señor, por favor. Yo solo soy un pedazo de tierra. Yo solo soy un hombre de la tierra. ¿Qué tensión que hay en el ambiente? Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Más allá de rumores y teorías de la conspiración, lo último que se sabe sobre el vínculo entre el Zika y la microcefalia, ponga atención, el Zika es culpable hasta que no se pruebe inocente. Christopher Dye, director de estrategia de la Organización Mundial de la Salud, OMS, subrayó de esta forma que la evidencia causal entre el virus del Zika y la microcefalia es más y más grande, aunque sigue sin demostrarse una relación definitiva. La OMS insiste en que hacen falta más estudios para comprobar la relación directa entre el virus y los más de 5.000 casos sospechosos de bebés en Brasil con cerebros más pequeños de lo normal. Sin embargo, dos estudios en universidades brasileñas generaron esta semana nuevos indicios de una posible relación directa al identificar el virus en el cerebro de bebés que nacieron con microcefalia y murieron por complicaciones de la enfermedad. En el primero de los estudios científicos del Laboratorio de Patología Experimental de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que ya habían descubierto que el virus es capaz de ingresar a la placenta de la madre, constataron la presencia de Zika en muestras de tejidos del cerebro de fetos con microcefalia que murieron en el noreste de Brasil. Conseguimos ver que hay una relación entre el Zika y la microcefalia, dijo a la prensa Lucía Noroña, coordinadora de la investigación. Sin embargo, Noroña reconoció que el estudio de Paraná no puede ser considerado como concluyente, debido a que son muy pocas las muestras estudiadas. En segundo estudio, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, realizado en conjunto con investigadores de un instituto público en el estado de Paraíba, también identificó el genoma del virus en cerebros de los bebés que murieron poco después de nacer, uno con microcefalia y otro con otra malformación cerebral. Los científicos de esta universidad advirtieron que la microcefalia no es la única anormalidad que podría ser resultado del virus del Zika. La infección por el virus del Zika puede causar una serie de alteraciones cerebrales y no exclusivamente microcefalia, dijo Amilcar Tanuri, investigador de la universidad y uno de los autores de este estudio. El bebé puede nacer con el perímetro normal del cerebro y tener otra alteración. Registramos alteraciones en el tálamo y en el desarrollo del cerebelo, entre otros problemas. ¿La evidencia más fuerte cuál es? Los estudios en Brasil se suman a dos anteriores de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, y de un laboratorio de Eslovenia, que también identificaron el virus en muestras cerebrales de bebés con microcefalia ya fallecidos. En los cuatro estudios, la muestra analizada fueron enviadas por la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, el mayor centro de investigación en salud de América Latina. El estudio de los CDC se basó en el análisis de cuatro casos, dos de fetos abortados en forma espontánea a los 10 y 11 semanas de embarazo y dos bebés que nacieron con microcefalia y murieron antes de 24 horas después del parto. Thomas Friedman, director de los CDC, presentó las conclusiones del estudio la semana pasada en una audiencia sobre el virus ante un comité del Congreso en Washington. Esta es la evidencia más fuerte con que contamos hasta ahora de que el Zika es la causa de la microcefalia, dijo Friedman, pero el científico advirtió que las pruebas aún no son definitivas. Por su parte, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Contagiosas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, concordó en que todavía no se puede hablar de causa-efecto entre virus del Zika y la microcefalia. Hablando esta semana en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, señaló y dijo, solo podemos hablar del vínculo potencial. Brasil y Colombia están haciendo estudios de casos que nos dirán mucho sobre esta cuestión. Por su parte, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, Abras, negó que exista un vínculo entre la microcefalia y un larvicida llamado prioproxifen, utilizado en el agua para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti. La idea de la posible relación venía ganando fuerza en redes sociales, luego de una serie de reportajes de blogs ambientalistas que apuntaban al larvicida como el verdadero causante de las malformaciones en los cerebros de los bebés. Los blogs citaban un estudio argentino, en realidad un relatorio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, REDUAS, una asociación de médicos y profesores universitarios contra los agrotóxicos. El relatorio mencionaba como fuente, a su vez, una nota técnica de Abrasco sobre los métodos de combate al mosquito que transmite Zika. Sin embargo, en declaraciones a BBC Brasil, Abrasco aclaró que fue mal interpretado y que en ningún momento afirmó que los pesticidas, larvicidas u otro producto químico sean responsables por el aumento de casos de microcefalia en Brasil. El comunicado a BBC Brasil señala que lo que la asociación considera peligroso es que el control del mosquito se ha hecho principalmente con larvicidas. Es sabido que un escenario de incertidumbre como este provoca la inseguridad en la población y es terreno fértil para la diseminación de falsedades, señala la nota. Abrasco solicita prudencia a los investigadores y a la prensa en este momento grave porque todas las hipótesis deben ser debidamente investigadas antes de ser negadas o confirmadas. El Ministerio de Salud de Brasil afirmó, por su parte, que no existe ningún estudio epidemiológico que comprueba la asociación entre el uso de este pesticida y la microcefalia. América Latina es la región más afectada por el actual brote de Zika. 26 de los más de 30 países y territorios donde se ha reportado la transmisión local del virus pertenecen a la región. El Ministerio de Salud de Brasil informó la semana pasada que el número de casos reportados en los que se sospecha microcefalia ascendió a 5.079 desde octubre del 2015. De estos casos, 462 fueron confirmados y 765 descartados hasta ahora. Luego de Brasil, el país más afectado es Colombia. El Instituto Nacional de Salud de Colombia informó el 14 de febrero que el país registra 31.555 personas infectadas con Zika, de las cuales 5.013 son mujeres embarazadas. Zika que vivió la euforia de ser padre del rock, tomándote de peperina. Y con la peperina nos vamos, chao, hasta la próxima. Típicamente mente pueblerina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutina e ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, ay, susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Olvidó del hombre, mirando al rico se vistió de pobre para poder saber lo que chusmeaba la vecina. Tema del Zika, y si la multiplicación de los casos de malformaciones congénitas en Brasil se debe al uso de los insecticidas químicos, es la hipótesis que barajan una ONG brasileña y un grupo de médicos argentinos que estudian los efectos nocivos de los productos químicos. Escuchemos este informe. ¿Y si la multiplicación de los casos de malformaciones congénitas en Brasil se debe al uso de un insecticida químico? Es la hipótesis que barajan una ONG brasileña y un grupo de médicos argentinos que estudian los efectos nocivos de los productos químicos. En total, para el año 2015, las autoridades brasileñas reportaron cerca de 400 bebés que nacieron con un cerebro más pequeño que lo normal, es decir, con microcefalia. Los casos son 3 veces más numerosos que en 2014. Rápidamente, el Ministerio de Salud de Brasil vinculó estas malformaciones con el virus Zika, transmitido por un mosquito y que afectó a cientos de miles de personas en Brasil. El doctor Medardo Ávila Vázquez, pediatra y como miembro de la red de médicos de pueblos fumigados de Argentina, pone en duda esta versión. A su juicio, el piriproxifeno, un insecticida masivamente utilizado en Brasil, podría ser el causante de las malformaciones. El piriproxifeno es un insecticida que bloquea o altera la hormona de desarrollo, produciendo que los mosquitos terminen con un mal desarrollo. En vez de tener 4 alitas, tienen 3 alas y media, le falta una pata o las antenas están dobladas. No, nos llama la atención cómo en Brasil, en estos últimos años, están, en vez de garantizar que la gente tenga acceso al agua potable, el gobierno va directamente y coloca en los recipientes que tienen, los tachos que tienen la gente en las favelas, para acumular agua, para poder cocinar, le pone este producto directamente ahí. En respuesta a estas sospechas, la empresa japonesa que produce este producto químico, Sumitomo, un socio de la firma Monsanto, afirma que tal acusación no tiene ningún asidero científico. Lo mismo opina la Organización Mundial de la Salud, que incluso recomienda su uso como insecticida, pero ante las dudas, el gobierno del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, suspendió el uso del piriproxifeno. Por el momento no se sabe a ciencia cierta si las malformaciones resultan de infecciones de Zika o del uso de los químicos antimosquitos, pero el doctor Medardo Ávila observa una correlación entre el uso masivo del piriproxifeno y la multiplicación de las malformaciones. Nos encontramos que en Brasil es uno de los países que en América Latina está aplicando insecticidas, larvicidas, o sea, sustancias químicas venenosas en el agua que consume la gente, el agua potable, y que 9 meses después, durante todo el 2015, empezaron a detectar un aumento de niños que nacían con malformaciones. Nos pareció que esa hipótesis de la contaminación del agua, de la población más humilde, y que es la que tiene la mayor cantidad de casos, podía ser muy fuerte, porque también el piriproxifeno produce malformaciones en el mosquito. Entonces, bueno, esto es a nivel de una hipótesis, pero también cuando vimos que en Colombia, donde no se usa piriproxifeno, hay más de 600.000 enfermos de Zika, y hay, según informes del propio presidente de Colombia, el día viernes pasado, más de 2.900 embarazadas con Zika, que tuvieron a su hijo y que son totalmente normales, parece que el piriproxifeno sería más el culpable de esto, porque en Colombia hay Zika y no hay malformaciones, y en Colombia no hay piriproxifeno y no hay malformaciones. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud trata de esclarecer los eventuales vínculos entre el Zika y las malformaciones graves en los fetos, pero los médicos argentinos de la red de pueblos fumigados recomiendan la suspensión total del uso del piriproxifeno y afirman que como medida de salud pública urgente es preferible mejorar el sistema de suministro de agua en los barrios pobres de Sudamérica donde proliferan los mosquitos. Tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujuria y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión burlarte de los.